Estimadas, estimados radioescuchas, estamos nuevamente hoy día viernes 4 de agosto en el programa Directo al Grano por Radio Espacios FM 107.3. Estamos también celebrando hoy día San Juan María Vianney. Deben haber algunos San Juan María Vianney. Le damos un cariñoso saludo de nuestro programa y de la radio también, Radio Espacios. Estamos junto acá a uno de nuestros panelistas, don Pedro. Pedro Jara, vecino, amigo de acá de la población, Pedro del Río Señar, a quien le dejamos el micrófono para que le dé el correspondiente saludo a nuestras amigas y amigos radio escucha de nuestro programa. Don Pedro. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los vecinos de Pedro Río, nuevamente al aire, ya que el domingo, o sea, el viernes pasado, no tuvimos programa y podemos hoy día estar retomando el análisis que en general hacemos de todos los acontecimientos a nivel local, comunal y a nivel nacional. Esperando que pase un poco el frío, que ha estado muy helado estos días, según don Ricardo, pero en todo caso es parte del mes de agosto que esperemos que lo pasemos todos. Bien, pues ha sido el saludo de nuestro amigo panelista don Pedro. Me echa la culpa a mí de que hace frío. Dice que yo digo y le hago propaganda al frío. También aclaramos que el viernes pasado no tuvimos programa por una situación de tipo técnica. Pero estamos de nuevo una vez más con ustedes para informar de lo que acontece en nuestra comuna, nuestra región, nuestro país. Y en el intertanto, hagamos un breve espacio musical. Esperando en la noche tan negra los jinetes que parten al alba. El hombre que se llama hombre, remonta su alma en la noche, y sus ojos, sus manos, su pueblo, son ojos, son manos, son pueblos de hombre, es el hombre. El hombre, es el hombre. Se levanta el hombre nuevo, en sus manos vacila la estrella, los corceles velos en el tiempo. Bendiciendo el pan y el vino, contempla la paz de los muertos, su bandera es la nave del viento. Así nace el hombre del tiempo. El hombre que se llama hombre, remonta su alma en la noche, y sus ojos, sus manos, su pueblo. Son ojos, son manos, son pueblos de hombre, es el hombre, es el hombre, es el hombre. A querer, no sabía de la noche, navegaba yo sin rumbo, la tiniebla era mi norte. Tu palabra vino a mí, se quedó como callada, en la hora esperada se confundió con la noche y la estrella que brillaba. Más al norte, me dijo que tú me amabas, que me amabas con la noche. Si solenta, si la espera, si tus ojos yo veía, la noche mi compañera, yo reía, tú reías. Y la noche me enseñó a quererte cada día, a gozar de tus palabras, a vivir de tu sonrisa, a darle calor al alma, a mirar la amanecida. Y la noche te llevó, y ahora lloro tu partida. Y la noche te llevó, y ahora lloro tu partida. Después de este breve espacio musical, estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios. Don Pedro, el acontecer semanal de la semana ha sido bastante noticioso a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos ya en las puertas, digamos, el asunto de las campañas presidenciales de la República, ¿verdad? Pero hay un partido político que ha estado dando una nota por todos los aconteceres que ocurren en su interior, me refiero a la Democracia Cristiana. ¿Qué opina usted al respecto de lo que está ocurriendo en ese partido? Bueno, lamentablemente una vez más se agudizan las propias contradicciones de lo que es la interna del Partido Demócrata Cristiano. Yo creo que por razones absolutamente políticas de fondo, desde su génesis parte la discusión con respecto a un análisis de una situación de poder, del control de los diversos sectores que están involucrados al interior de la propia Democracia Cristiana. Esto partiendo del hecho porque todavía las pugnas ideológicas al interior por tratar de mantener el control del Partido Demócrata Cristiano pasa fundamentalmente por esos intereses de clase, representados de una u otra forma por sectores que han tenido un marcado acento ideológico, tanto de derecha como más progresista. Aún que muchos líderes progresistas ya no estén militando hoy en día claramente dentro de aquel contexto de buscar una alianza política ideológica con los sectores más progresistas. Y otro sector que pugna fuertemente al interior de este partido es por el lado, como muy bien lo han analizado incluso en las propias declaraciones que se han visto con dirigentes nacionales de la Democracia Cristiana, de una derechización hacia posiciones más conservadoras. Más conservadoras desde el punto de vista de lo que es la ideología propiamente tal. Y eso es lamentable, o por último, desde este punto de vista, la decantación de las contradicciones propias de la Democracia Cristiana se basan fundamentalmente por las luchas de poder y las cotas de poder que ellos puedan plantearse. Ya entendiendo de la cantidad de parlamentarios que hoy en día tiene la Democracia Cristiana, ya perdió su fuerza, ya que de hecho los propios errores históricos hoy en día afloran fuertemente en virtud de los propios acontecimientos que de una u otra forma se han ido dando, pero por sobre todo hoy en día está la discusión en torno al liderato que ha planteado por un lado la presidenta actual de la Democracia Cristiana, pero por otro lado están las posiciones más conservadoras, incluso desde el punto de vista de avalar hechos de violencia en contra de la mujer, que de eso este elemento de la situación del carajo este de Ricardo Rincón, fundamentalmente el parlamentario por Rancagua, está poniendo en el tapete la discusión de fondo y el liderazgo propio y lo que hoy en día pesa también la propia candidatura de la candidata Carolina Goy. Y al agudizarse las propias contradicciones desde el punto de vista de estas disputas, es una forma más de la expresión nata de clase, de pluriclasista del partido, y quienes tratan de mantener a toda costa y como sea, inclusive no desde el punto de vista del cariño, los principios fundamentales desde el punto de vista cristiano que ellos dicen mantener y desarrollar. Pero hemos visto lamentablemente tratar de dar explicaciones a Rincón por un lado en el programa Última Mirada de Fernando Pagos, donde lamentablemente se le da cabida a quienes han tenido una actitud de por vida cínicamente golpeando a las mujeres y más encima representando a una cantidad de gente que votan por ello. Pero, don Pedro, este caballero diputado Ricardo Rincón reiteradamente ha negado esta situación. Dice que él nunca fue condenado, que esto no existe, que nunca ocurrió ese hecho. A ver, pero eso es falso, eso ya que están los antecedentes públicos, que hay una condena que lo dio el juzgado civil de Rancagua y además lo avaló la sentencia de esa situación el propio la Corte de Apelaciones de Rancagua. O sea, ahí por no hay, él fue absuelto de ese delito en la justicia criminal, porque esas son las contradicciones que existen en la antigua ley de violencia intrafamiliar de esos años, cuando él agredía a su mujer. ¿Ah? Hoy en día, en base a eso, se excusa. Y es más, la Junta Nacional, el Comité de Ética de la Directiva Nacional de la propia Democracia Cristiana, lo sancionó por 11 votos en contra 3 que se abstuvieron. En aquel tiempo. En aquellos años. ¿Sí? Y esos antecedentes también están. Y ya lo dijeron, ellos lo han declarado públicamente. Si usted ha visto la prensa en general, en La Tercera salen las declaraciones del abogado Fuyú y otros integrantes que participaron en esa comisión donde lo desmienten a él. Ahora, independientemente cómo haya sido las resoluciones que haya tomado la propia justicia, que en esos años nosotros sabemos cómo se maneja esta situación. Si usted tiene plata, tiene derecho a justicia. Si no tiene plata y poder, tampoco la justicia va a asumir su papel desde el punto de vista de lo que es la condena. Si aquí hay muchos poderosos que nunca han hecho un día de cárcel o que han agredido a mujeres y que todo, esta es una cosa transversal, no solamente de la sociedad que se dé en las esferas más pobres de Chile, sino que esto pasa a nivel transversalmente en todos los terrenos. ¿Eh? Y de alguna u otra forma eluden la justicia. En el diario El Sur de hoy aparece declaraciones del diputado Rincón aduciendo que esa fue una calumnia porque él no quiso casarse con esa niña, que él la rechazó, no se casó con ella y que debido a eso le habría levantado ese tipo de calumnia. A ver, las calumnias cuando entran todavía en la justicia no son calumnias, son hechos comprobables que cuando surge una condena y a él lo condenan a hacerse una terapia psicológica por su agresividad hacia su mujer de esos años. Esa fue la condena y que él no cumplió. Ya. Ese es el problema. Bueno. Y estamos hablando de gente que está en la Cámara de Diputados, que tiene que respetar y hacen las leyes, que ellos fabrican las leyes, Y sin embargo, él no la, no la cumple, o sea, la elude lisa y llanamente. Y además tienen que legislar sobre todo tipo de agresión. Correcto. Ahora, insisto, a ver, de mi parte, yo creo que lo más repudiable que tiene que haber en la sociedad, sobre todo hoy en día, cuando las mujeres se están ponderando dentro de que es el contexto de ir ganando los espacios que realmente se merecen, a todo nivel, es imposible poder callar la denuncia en torno a los crímenes que se puedan cometer contra ella. Y cuando un hombre agrede a una mujer, es un maricón. Así lisa y llanamente. Discúlpenme que lo diga así tan fuertemente como lo dijo un réclame en Televisión Nacional. Pero yo insisto, esto es lo más repudiable que puede haber. Y también el que calla es cómplice. Si nosotros vemos que alguien ataca a una mujer, un hombre ataca a una mujer, por cualquier motivo, es imposible tener que callar. Hay que denunciarlo. Pero, y hoy en día las condiciones son diferentes a lo que fueron las condiciones hace 15 años atrás del señor Rincón. Y ya. Es un tipo que no debe mantenerse ningún cargo de representación popular porque ya. Moralmente está imposibilitado y moralmente no corresponde que asuman cargos que representación de miles y miles de chilenos, inclusive de mujeres que votan por él. Pero es contradictoria también la situación dentro del Partido Demócrata Cristiano respecto, porque en, ¿qué fue la asamblea anterior que hubo? La mayoría de la directiva demócrata cristiana apoyó al diputado Rincón. Y hoy día la presidenta, dando un golpe de fuerza, lo elimina de ser candidato a diputado una vez más. O a ser candidato a senadora, lo que sea. ¿Cómo estima eso usted si anteriormente la propia dirigencia de la democracia cristiana lo avala y posteriormente la presidenta lo baja? El problema es contradictorio. No es contradictorio. Dentro del partido, me refiero yo. Yo creo que la votación eso refleja también un gañito de fuerza que se dio el sábado pasado en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana cuando se presentaron las listas para los candidatos aprobadas legalmente en lo que fueron los distritos o los regionales, porque ahora por ley tendrían que ser nominados por los regionales. El problema está en que se votaron por el paquete completo de las listas de cada uno de los miembros que iban a la elección de parlamentarios. Y en eso estaba incluido la sexta región y la dirección regional de Rancagua aprobó y avaló esta situación. Esa es la situación. Porque es contradictorio, don Pedro, que él fue presentado como candidato a diputado en la región de Higgins, ¿verdad? Sí. Posteriormente volvió a ser presentado como candidato para la reelección. O sea, el Partido Demócrata Cristiano estaba avalando al diputado Rincón y hoy día no lo avalan y lo bajan. ¿No es contradictoria esta situación dentro de ese partido? Claro que tiene sus contradicciones desde ese punto de vista, porque ¿cómo es posible que ellos, sabiendo la situación que se ha generado en torno a lo que son realmente los tipos que de una u otra forma han delinquido, porque esto es un delito, fue condenado él y no cumplió la condena, pero por otro lado está la situación que hablamos de la honorabilidad que debían tener estos señores? ¿Y qué honorabilidad me puede dar un tipo, un canalla, un criminal que ataca a una mujer? Porque eso es un crimen. Lo hemos conmovido hasta el día de ayer en las noticias, como un paramédico golpeaba a su pareja, a su mujer, pues, estando embarazada, no sé, de un mes. Sí, pero esta realidad que se ve en la televisión y en las noticias, nosotros no podemos permanecer al margen de criticarla muy fuertemente. O sea, la indiferencia aquí no tiene cabida. La indiferencia aquí y la apatía no corresponde. Aquí hay que sancionar a quienes de una u otra forma usan el poder físico para atacar a las mujeres. Lisa y llanamente, esa es la situación. La violencia de género no puede verse reflejada con el silencio cómplice que algunos pueden dar. Y en eso cae justamente la Dirección Regional de la Democracia Cristiana de Rancagua, que lo nominó nuevamente para ser candidato. Y también la Dirección Nacional, porque lo aceptó. Porque la Democracia Cristiana ha tenido contradicciones tremendamente notorias, más que notorias, a través de toda su carrera como institución política. Bueno, podemos tener diferencias con la Democracia Cristiana que son naturales en un momento determinado y que históricamente representan esa realidad de los pasos que muchas veces ha dado la Democracia Cristiana que no nos gustan, o que hayan apoyado el golpe, por poner un caso, o que hayan tenido posiciones de derecha con respecto a algunas situaciones particulares de votaciones que se han dado al interior del propio hemiciclo del Senado y Cámara de Diputados. Pero esas son diferencias políticas e ideológicas que uno puede discutir y rebatir. Pero lo que sí no podemos aceptar son este tipo de hechos que de una u otra forma reflejan. Yo, ojo, no me refiero solamente al diputado Rincón, sino que a todo representante que se quiere llegar a un cargo público y que tenga las manos manchadas con sangre de las mujeres chilenas o de cualquier mujer de cualquier nacionalidad, no puede ni debe ser en el cargo de representación. No deben ser en absoluto candidatos de nada. Candidatos de nada. Un tipo así no corresponde que esté ocupando cargos de representación pública. Perfecto. Un espacio musical porque está interesante el tema. Mocito que va remando en tu lancha engalanada, atrácate para el muelle que quiero ver a mi amada. 7 días que me espera aquella preciosa flor, el canal no lo cruza por causa de un ventarro. Rema rápido, mocito, no vengas a demorar, que llegando yo a Dalcahue allá me voy a casar. ¿Qué cara tendrá el curita con su iglesia preparada? La cara de las cantoras con guitarras afinadas. Y el acordeón de don Pedro que toca de maravilla, periconas refalosas para bienes y cirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste y empieza el viento otra vez. Mocito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho. Escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Comer bien barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda.

Bueno, lamentablemente no hubo consenso de parte de la Democracia Cristiana para poder mantener lo que era la lista unitaria y poder abarcar lo que fueron las primarias para decidir dentro de lo que es el contexto de la contienda electoral el candidato único de la nueva mayoría. Producto de lo mismo, se levantó la candidatura de Carolina Góes por un lado y Alejandro Guillé por el otro lado. Y lamentablemente el consenso y la no participación en las primarias de parte de la Democracia Cristiana se tiene que ir hoy en día en dos listas separadas, entendiendo que el contendor principal aquí a vencer no son entre ambos, sino que es la derecha, fundamentalmente en este caso representada por Sebastián Piñera. Y lamentablemente toda esta situación que se produce al interior de los partidos por diferentes motivos, por las peleas chicas en torno a no visualizar más allá de los intereses partidarios, sino que los intereses que en general le interesan a la gente, que es poder mantener un avance dentro de las conquistas que legalmente se dan en el marco de la disputa dentro de lo que es el Congreso. Esto va lisa y llanamente contra esos avances. Los avances que tenemos en materia de sindicalización, en el problema de las leyes laborales, que de una u otra forma representan, ¿no es cierto?, las más déspotas leyes en contra en general de los trabajadores. Aquí cada cual, cada empresario, cada cual grandes consorcios hacen y deshacen en torno a lo que son esos intereses, y fundamentalmente los que pagan las consecuencias son los asalariados en general, y en particular también los pequeños y medianos empresarios, que de una u otra forma estos grandes consorcios y monopolios van llevándolos a la quiebra. Y cuesta mucho poder mantener las pequeñas empresas, las pymes como le llaman, y los negocios chicos, que de una u otra forma son los que le dan vida y le dan mucha. La gran mayoría de los trabajadores en Chile no lo absorbe la gran industria, lo absorbe las pequeñas y medianas empresas, que son las pymes fundamentalmente. Y esta situación lleva a eso. Ahora, estos intereses que están demostrados en la disputa chica por quién lleva más candidatos, eso es lo que más friega y lo que más desorienta por un lado, pero también da rabia que el sentir popular no se exprese fundamentalmente en ver que más allá estén por quién detrás de los votos. Y lo que hablábamos anteriormente también es un reflejo de eso, porque entre otras cosas la Comisión de Ética que va a ver este listado, va a revisar este listado de candidatos que van a presentar, va a revisar la situación también de aquí de Marcelo Chávez, el candidato que va por aquí por la zona, sí. Que estuvo involucrado en un accidente automovilístico del cual escapó y se presume que iba curado, y iba con una, no iba con su señora, iba con otra mujer, y que salió pillado y que lo grabaron, que era una niña que había trabajado por ahí en unos locales nocturnos, en fin. ¿No era su secretaria? No. No, o era sea, su... era una. Pero aquí hubo toda una maquinación de propaganda, de un lavado de imagen frente a esa situación. Pero lo concreto es que él se fugó de ahí y no iba en muy buen estado por las personas que lo vieron. Y las denuncias que ellos mismos, los pobladores, hicieron de esa situación en particular. Pero ahí está, pues todavía está el juicio en veremos, y siguen pasando los meses y toda la cuestión, y la verdad es que no. Condena todavía no salió, pero independientemente de eso, el tema de fondo y la pregunta, yendo a la pregunta, la consolidación de las listas por un lado de la candidata a presidente van en ese sentido. Hoy en día la situación se torna más compleja frente a lo que fueron los acuerdos de las listas de parlamentarios, que tampoco la Democracia Cristiana va en la nueva mayoría, va en estos momentos estaría yendo sola, buscando un acuerdo con el MAS y la Izquierda Ciudadana. Por otro lado, estaría el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista, el PC y la Izquierda Cristiana en otra lista. Ahora, esto es en la situación de parlamentarios y diputados y senadores, donde correspondan, las regiones que correspondan. Pero por otro lado está la elección de los CORE, donde sí habría acuerdo de las listas en conjunto. Todo eso confunde. Yo creo que eso es dañino en general, porque demuestra por un lado cierto apetito con respecto a poder resaltar alguna elección en particular con otro y no darle ahí la importancia como corresponde a todas por igual. Esa es la situación concreta. Entendiendo que la Democracia Cristiana ha dicho de que ellos son parte del gobierno y van a mantenerse en el gobierno, pero por las propias palabras de la candidata a presidenta, ella dijo que ya no pertenecían a la nueva mayoría. Claro. Y esas contradicciones son las propias de las situaciones cuando entran a tallar las cotas de poder, como le digo yo. ¿Podríamos llamarle a eso oportunismo político? Yo creo que sí. Yo creo que sí se le puede llamar oportunismo, pero también se le puede llamar un despropósito desde el punto de vista de un descalabro moral, que en un momento determinado tener que entrar a explicar este tipo de situaciones. ¿Por qué por una cosa sí y por la otra no? Cuando el objetivo es uno solo. Aquí es poder consolidar los avances logrados durante lo que ha sido los gobiernos de la nueva mayoría, el gobierno de la nueva mayoría, y los avances sociales que nosotros tenemos y los intereses que tenemos que defender contra lo que son los adversarios políticos naturales, que es la derecha, que es la UDI, que es el Partido Renovación Nacional, ¿no es cierto? Evópoli y otros que por ahí andan dando vueltas. Eso es lo real, eso es lo concreto. Porque resulta tremendamente curioso que la presidenta del Partido Demócrata Cristiano y candidata a la presidencia de la República diga: nosotros no estamos con la nueva mayoría o dentro de la nueva mayoría, pero sí estamos dentro del gobierno. ¿Quiere decir esto que ellos no quieren perder las cuotas de poder que tienen dentro del gobierno? Porque tienen ministro del Interior, que es el principal ministro, ministro de Hacienda han tenido y otros ministros más. Bueno, ¿Cómo podríamos llamarle a eso? Eso es lo que insisto. Esta es una situación que, más que tratar de aclarar situaciones, esto confunde más. Por eso. Confunde más desde el punto de vista de que, por lograr mantener, desarrollar o potencializar ciertas cotas de poder al interior del conglomerado y del gobierno, ellos son capaces de cualquier cosa, renunciar por último. No, yo no voy a primaria, qué sé yo, me voy solo en una lista aparte, y lamentablemente están marcando el costo, están pagando el costo político en torno a lo que es la situación real, de que la gente también se está dando cuenta. Ya no es la Democracia Cristiana la que era la tan fuerte, que en un momento campeaba en muchos aspectos con respecto a su representatividad, ¿no? La gente también hoy en día está más ponderada con respecto a la información. Aquí han habido muchos avances en la gente, no solamente a veces escucha. Lo que falta es que vaya en un momento determinado y decida en cuanto a la votación. Que tienen que irse dando espacio y abriendo espacio a otro tipo de liderazgos que puedan representar más genuinamente a lo que son los intereses que defienden realmente a posiciones más avanzadas, a la izquierda en general, ¿eh? Y muchas veces esa situación se tiene que dar en la lucha ideológica, en el trabajo diario, en la junta de vecinos, en los clubes deportivos, en los centros de madres, en los centros de padres, en general en toda la sociedad transversalmente. Pero tiene que darse esa conversación y esa discusión, y no llevar a cualquier carajo, como lo dijimos en el primer bloque, ¿eh? Esa es la situación. Perfecto. Entonces vamos ahora a un breve espacio musical. Ya vamos a terminar esto y después vamos a pasar. Su presencia, comandante, está viva, está lozana en la vida cotidiana,

estamos de regreso una vez más en su programa Directo al Grano, comentando todos los aconteceres de la vida nacional. Don Pedro, como panelista del programa, ¿qué le parece a usted las encuestas? ¿Resulta contradictorio o resulta muy real para usted que la candidata señora Beatriz Sánchez, que dentro de una primaria que hizo dentro de su movimiento, no sacó más de 280 mil votos? Y hoy día en las encuestas aparece como sobre la candidatura de don Alejandro Guillermo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, la verdad es que esto de las encuestas da para todos lados. Aquí hay muchas cosas que de una u otra forma quieren también reflejar cierta tendencia a poder en un momento determinado inflar alguna cifra o algún candidato o levantar. No lo olvidemos de que en Chile y a nivel mundial las agencias que se dedican a este trabajo de estudio social y de opinión pública en general han salido muy desperfiladas con respecto a la realidad objetiva desde el punto de vista de las formas y métodos de trabajo que ellos realizan. Ocurrió en Francia, ocurrió en Argentina, ocurrió en muchos lados y aquí en Chile en particular también. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hablemos seriamente con respecto a un análisis concreto y serio de la realidad objetiva que se pueda dar en un momento determinado con respecto a la opinión que se pueda mantener ciertos sectores de la sociedad en Chile. Y en Estados Unidos, no olvidemos, pues, si al actual presidente Donald Trump siempre lo fueron dejando bajo, ya lo hemos dicho en este programa, lo fueron dejando siempre bajo de la candidata Hillary Clinton en las encuestas, y resulta que ganó la presidencia. ¿Son creíbles las encuestas? Por lo mismo, yo al menos no soy muy creíble con respecto a este tipo de empresas que se dedican a hacer este tipo de trabajo. Por eso insisto, yo soy de la opinión de la objetividad y método de trabajo científico que se pueden realizar frente a determinadas sectores sociales, y porque va a depender fundamentalmente de quienes pagan estas encuestas, de que ellos viven de algunos organismos que los financian de una u otra forma, y esto tiene un sesgo ideológico que de una u otra forma demuestra también esa realidad. A mí me interesa desde el punto de vista propagandístico de poder elevar, potencializar, desarrollar, armar un campo superior de visión de nuestro propio candidato, y en ese sentido poderlo potenciar. Este tipo de encuestas, voy a encontrar una asesoría que me haga un chequeo, un estudio de ciertos sectores, y eso lo hacen todo el mundo. El problema está en qué credibilidad tienen desde el punto de vista profesional. A eso es lo que voy en el fondo, porque en Chile aquí se han equivocado mucho. Si las elecciones anteriores, ustedes todos trabajan con este tipo de empresas, pero insisto, hacia dónde van, qué organismos, qué métodos, qué forma, en fin, hay un montón de elementos que hay que ir analizando con respecto a realmente si la representatividad objetiva es real, es verdad lo que estas encuestas dicen. Por eso yo no creo. Insisto, porque es una situación desde el punto de vista propagandístico, de imagen, como yo voy irrumpiendo y logrando mantener y desarrollar y potencializar ciertos aspectos. No solamente candidatos, sino productos, en fin, las empresas lo hacen siempre. Y para convencer al ciudadano o a la ciudadana de que eso es así. Por eso le digo, o sea, yo mantengo en el estatus de la conciencia, de la penetración ideológica y política propagandística de un elemento, cualquier cosa, puede ser una persona, puede ser una marca, puede ser, qué sé yo, una ropa, en fin. Pero yo, si la mantengo constantemente y le estoy dando, y todo el mundo le penetra por la radio, por la televisión, por los diarios, por las revistas, en la calle, en las estáticas, voy manteniendo una situación, un nombre, un apellido, una marca. Ese es el trabajo que hacen estas empresas. Y esa es como yo potencializo. Pero eso ya un poco como que se corrigió en Chile. porque estas empresas lo que hacen es estudiar determinados sectores sociales que de una u otra forma van reflejando una realidad para la cual usted está trabajando y quiere mantener o poder o potencializar. Eso es las encuestas para mí. Para mí por eso no me tienen mayormente sin cuidado. Hoy día se inscribía la candidatura de don Alejandro Guiller. Pero hasta este momento no hemos sabido si esto se ha realizado o no. Bueno, el comando de Alejandro Guillé hablaba de una cantidad de cerca de 60.000 firmas. Ya. Con un piso bastante grande con respecto a lo que era la potencialidad del pueblo. Entendiendo que las firmas se revisan una a una para poder no tener un rechazo significativo que pueden haber o que pueden tener. Y eso se produce hoy en día, justamente hoy día en estos momentos me parece que lo están inscribiendo ya para ser el candidato oficial de la nueva mayoría. Lo que necesariamente hay que decir que es un piso muy bueno desde el punto de vista de lo que logró juntarse en torno a la firma del candidato Alejandro Guillé. Y que demuestra también la realidad desde el punto de vista de cuál es la situación que a nivel nacional se están dando en torno a la potencialidad y a poder posicionar a Guille como el candidato. Yo creo que ahora en adelante, con las inscripciones legales ya en la mano, parten las campañas como corresponden. Ahora hay muchas restricciones con respecto a la propaganda, pero ya vemos aquí en Concepción ya cómo empezaron los rayados ya. De potencializar algunos nombres, si usted lo ve, esa situación es justamente esa, es la realidad. Bien, entonces tendremos que esperar, porque aún no tenemos los antecedentes suficientes para dar opiniones más certeras, ¿verdad? Así es, pues. Vamos a ir a un espacio musical. Defiendo a mi tierra porque es mía, porque es mía. La defiendo de noche, la defiendo de día. De día me ayuda el viento, de noche las tres Marías. Ay, ay, ay, ay, de noche las tres Marías. Vi cruzando la pampa, llorando, llorando, la mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorará este pueblo? Voy preguntando, ay, ay, ay, ay, voy preguntando. Si yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños que vengan a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, ay, ay, ay, nuestra tranquilidad. Yo defiendo a mi tierra porque quiero, porque quiero secar el triste llanto de la mujer del pueblo. Quiero que no haya sombras en el rostro minero. Ay, ay, ay, ay, en el rostro minero. Dime

te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar esta lata. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3 con nuestro panelista Don Pedro, comentando el acontecer a nivel nacional. Don Pedro, ¿le parece un poco extraño o no que todos los candidatos, por lo general, nunca se han, digamos, manifestado seriamente con respecto a los adultos mayores y pensionados, sino que simple y llanamente como una vulgar frase, arreglo a los pensionados, no dice cómo ni de qué forma? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que en general los programas, el programa de Alejandro Guillé es bien explícito con respecto a lo que va a hacer con los pensionados. Yo creo que hay una sola candidatura que en estos momentos, que dentro del programa tiene considerado el arreglo de las pensiones objetivamente como una necesidad y una prioridad, que es la continuidad justamente de lo que está haciendo el gobierno actual. Y que ya la próxima semana, tengo entendido, estarían presentando el proyecto de ley. Porque no podemos dejar de lado una situación real de que la población a nivel mundial está viviendo mucho más años de lo que antiguamente se vivía. ¿Y por qué? Producto de los adelantos tecnológicos, las formas de alimentación y de vida que de una u otra forma van permitiendo el aumento de años de vida de la población en general. Y esto trae consigo un problema real, que es un problema de cómo vamos a sustentar las pensiones dentro de lo que son las jubilaciones que debieran tener todos los que han cotizado durante toda su vida. Y esa realidad no he visto tampoco dentro de los programas con respecto a Sebastián Piñera, que anteayer presentó un grito con respecto a lo que era el 5% que se estaría aumentando de las pensiones con lo que viene con la reforma justamente de las pensiones que estaría presentando el gobierno a la presidenta Bachelet. Ahora, insisto, aquí, bueno, lo otro tampoco que desconozco, la democracia cristiana no tiene programa de gobierno. La candidata Carolina Goy no ha presentado un programa de gobierno. Beatriz Sánchez, tampoco conozco realmente algunos pasos generales que dijeron con respecto a lo que fue su candidatura en las primarias, pero más allá no he visto otro programa de gobierno. O sea, aquí hay dos sectores que están presentando un programa de gobierno y esa realidad debería ya estarse realizando. Y se está planteando una discusión con respecto a Alejandro Guillén, que pueda participar mucha gente con respecto también a lo que se planteó en el programa de gobierno, a recoger opiniones a nivel nacional, lo que me parece bien, pero que ojalá no los dejen de lado, por un lado, porque, o sea, en otro sentido, porque muchas cosas pueden haber dentro de los programas de gobierno, el problema está en que seamos capaces de presentarlos y de llevar los efectos, y que todos los conglomerados y todos los que participen de este conglomerado sean capaces de entender que ese es el compromiso que se adquirió y que hay que cumplirlo. Lo que pasa justamente ahora, cuando se ven estas divisiones en el interior de la nueva mayoría, que muchos desconocen esos compromisos, se sacaron las fotos, los candidatos a diputados, toda la cuestión con respecto a los programas, que es muy sonriente con la candidata y la presidenta, y después ni siquiera son capaces de votar, entre ellos Ortiz aquí en Concepción, Chávez, por poner algunos casos. Claro, porque lo que aducen las otras corrientes políticas, ¿verdad?, es que cómo Chile va a tener recursos para financiar, dice, mejores pensiones. Pero si nosotros vemos informaciones a nivel nacional de lo que ocurre con la economía, vamos a decir que, por ejemplo, los millonarios hablan de mala economía, ¿cierto? Pero en cambio en Chile crece el mercado del lujo a todo nivel. Imaginen ustedes, los juegos de azar, los vinos exquisitos, la vestimenta, el calzado y los casinos. ¿Cómo es posible que en los casinos, donde se dice que hay una mala economía en este país, por ponerle un ejemplo, el casino Monticello en el año mueve 6.288 millones de pesos? El casino de Viña del Mar, 4.082 millones de pesos. Marina del Sol de Talcahuano, 3.468 millones. Casino La Rinconada, en México, con 2.569 millones. En Hoyda, Antofagasta, 2.281 millones. Un total nacional a mayo de 2017 son 36.637 millones de pesos. En el casino con mayor gasto por persona está el Sun Monticello con 95.876 pesos. Casino La Rinconada con 92.960 pesos. Marina del Sol con 60.638 millones de pesos. Lo que da un gasto promedio por persona de 56.200 pesos. ¿Cómo entonces podemos hablar de una economía mala en el país si en los lujos de este tipo se gasta tanto dinero? A ver, don Ricardo, yo creo que este tipo de negocios que hoy en día penetraron a Chile justamente para distorsionar más la realidad que nosotros tenemos como país. Mientras hay muchos sectores que sufren grandes consecuencias con la pauperización de lo que son la supervivencia o de vivir aquí en este territorio, por otro lado hay sectores que de una u otra forma reflejan y ostentan cosas que muchas veces no lo son, que me refiero a las personas que van a estos casinos, ¿no? Porque aquí la población también va mucha gente a apostar, aunque sea una luquita, dos luquitas, y quedan patos y vuelven sonrientos, que estuvieron en el casino no sé cuánto, ni siquiera le sé el nombre. Pero esa es la realidad de una enfermedad que objetivamente se da en muchos sectores, y a nivel eso es absolutamente transversal. Es la ludopatía, que se transforma en una necesidad de poder ver, y eso también se ve que en la población, pues es cosa de ver cómo nuestras señoras se van y se juegan la plata en los casinos, en estos casinos populares, de las maquinarias, ahí gastando sus pesitos como que se le van a ganar a la máquina, ¿eh? y gastan hasta la plata del pampo. Y eso también es una ludopatía, una expresión de una enfermedad psicológica que de una u otra forma refleja esa realidad. Ahora, con respecto a estos grandes casinos y cosas, y esas cifras que usted da, claro que son abismantes y suenan muy ostentosas, pero también ahí va una situación que el mercado de una u otra forma reflejan esta necesidad de la competitividad de los mejores casinos, los mejores shows, los mejores eventos que pudieron realizarse alrededor de estos negocios. Y lamentablemente, cuando se hace la concepción a los casinos por una cantidad de años determinado, va consigo también los impuestos que pagan estos carajos. Yo considero que este tipo de negocios donde está involucrada la enfermedad natural que pudiera desarrollarse, masificarse a todo nivel desde el punto de vista de la ludopatía, deberían pagar un impuesto mucho más alto. El mismo impuesto que se le cobra a la bencina, que se le cobra al cigarro, que se le cobra al alcohol. ¿Eh? Para que el fisco realmente pueda obtener las entradas y utilidades que van a permitir sanar a esa gente enferma que están enfermando ellos. ¿Eh? Porque fíjese, don Pedro, mire, de acuerdo, dice, al informe anual de la industria del año 2016, publicado por la Superintendencia de Casinos de Juegos, el negocio del azar generó ingresos brutos de juego o entre comillas win, por 308.585 millones de pesos, equivalente a 456 millones de dólares. Generó ganancias, utilidades netas, utilidad para la empresa. Neta, claro. Pero ¿y cuánto pagaron de impuestos? Eso dice, ingresos que permitieron obtener una recaudación fiscal de 50.532 millones de pesos por concepto de impuesto específico al pueblo. O sea, la 50.000 millones de pesos. 50.532 millones. Y o la, sea, la y, nada misma. Sí, la utilidad consolidada, 25.289 millones de pesos. O sea, la ganancia es neta. Pero ¿de dónde sale todo ese dinero? Pero insisto, don Ricardo, la inversión que hacen este tipo de negocio no debe superar más allá de un porcentaje neto desde el punto de vista de las utilidades que puedan generar. ¿Ah? Porque sí, hablamos de 54 dijo millones de dólares. Bueno, independientemente de eso. No, 456 millones de dólares. 456 millones, sí. Imagínese. Pero el impuesto, ¿cuánto pagan? A eso es lo que yo voy. Bueno, insisto, porque necesariamente, si están pagando 50.032 millones de pesos, o sea, hay 2.500 millones que se quedan ellos. ¿Ah? Sí. De utilidades netas. 456 millones de dólares, ¿cierto? Lo dijimos. Sí. De ahí se entregó al fisco, digamos, 50.532 millones. Sí, 50.000 millones. 50.000 millones a 456. Chupaya, que hay una diferencia grande, ¿eh? La ganancia, o sea, es neta. O sea, póngale 60.000 millones de pesos que hayan pagado de impuestos. O sea, pero descuéntele los 3.000 y tantos millones de utilidades que obtuvieron ellos, pues. Sí, pues. ¿Ah? Insisto, a ver, la proporcionalidad de la, cuando el manejo del imperialismo, del monopolio, de la concentración del capital, hablo esto del libre mercado, y el Estado no asume el papel de fiscalizador, controlador, y que puedan recibir o retribuir estas empresas, estos negocios de este tipo, que están enfermando a la gente. Eso es lo que están haciendo. Si la gente ahí va a jugar, que se produce la ludopatía, va a tomar, que se produce el alcoholismo, y muchas veces va a, qué sé yo, muy rara vez irá a una situación de un show de algún cantante, algún acto artístico cultural que pueda ser representativo, pero más allá no. Esta es la realidad. O sea, insisto, si esto están enfermando a la gente con el desarrollo de la ludopatía, tienen que pagar y financiar también la cura de estas personas. Esa es la situación que tiene que darse aquí con respecto a este tipo de negocios. Yo no veo otra alternativa, porque es vergonzosa la cantidad de plata que mueven, la cantidad de plata que ganan y la pichingada de plata que están pagando desde el punto de vista realmente de retribución en impuestos al Estado de Chile. Claro. Y el empobrecimiento de mucha gente que queda absolutamente en la ruina con respecto cuando se mete en esa cuestión. Claro, porque cuando usted nos habla de la ludopatía, dice que la ludopatía es definida por los psicólogos como un fracaso crónico y progresivo en la capacidad de resistir los impulsos de jugar, a pesar de las consecuencias negativas que el juego provoca en una persona. Problemas personales, familiares, laborales, sociales y económicos, porque lo que se gasta ahí en el casino no se recupera más. No, pues ahí se fue. Por eso le digo, ahí yo insisto, muy buena la definición que hacen los psicólogos con respecto a eso, pero entendiendo esta realidad, yo la veo aquí en la población. Cuando una señora lamentablemente va y va al negocio y es capaz de gastarse hasta la plata del pan para poder jugar en la, porque piensa que va a ganarse unas moneditas en las maquinitas. Claro, y ellos siguen jugando y muchas veces ganan. No. Pero mire lo que pasa, después que ganan, ese mismo dinero que ganaron, siguen jugándolo, jugándolo, hasta que al fin terminan perdiéndolo todo. Y terminan recurriendo a pedir préstamos para poder seguir jugando. Esa es la realidad, porque insisto, mucha gente se gasta hasta la plata del pan, porque... Y aquí hay gente que también va al casino, gente de la población, gente humilde, gente que chuta y van y pueden ganar una vez, van a perder 20. Esa es la realidad. Eso, las máquinas están hechas justamente para ganar, no para perder. ¿Ah? Que le den moneditas un poquito, unas cuantas luquitas, qué sé yo, unos 500 pesos, y ahí la gente va agarrando fuerza, ¿no es cierto? Se entusiasma. Tomando fuerza, se entusiasma y piensa que va a volver a ganar y pierde 2.000. Esa es la realidad. Las máquinas están hechas para ganar. No, claro. Están hechas para hacer estar para repartiendo ganar, plata. Para que gane el casino. Y los casinos también. Los claro. Casinos, esa expresión de casino es lo mismo. Esa es la realidad. Ahora, por lujo, por estatus que quieran darse algunos, ¡ay, fui al casino, me gasté la platita! No, señores. El casino siempre va a ganar, nunca va a perder. Claro, porque si no habrían quebrado. Obvio, no sería negocio. No. O sea, entendiendo la lógica natural que se puede dar con respecto a este tipo de, claro, de negocios, esa es la realidad. Y mira los hechos trágicos que llegan a ocurrir, como lo que ocurrió en el casino Monticello. Bueno, por ejemplo, un veterinario, señor profesor, doctor en veterinaria, ¿no es cierto?, se puso a dispararle a personas después de haber perdido 15 millones de pesos. Cuando con 15 millones de pesos él podría haber obtenido hasta una pequeña propiedad. Bueno, pero ahí, insisto, cuando ya se cae a ese extremo de una enfermedad, ya es un problema grave. Es una realidad que no se puede desconocer. Pero tampoco se debe justificar que estas empresas sigan obteniendo esta descarada utilidades sin retribuir al Estado para poder sanar a las personas que enfermó, porque ellos son los responsables de las enfermedades que generan en el resto de la población. La distorsión de la realidad con respecto a esta necesidad de jugar es una necesidad empírica que también tiene que tener un remedio. Bien. Y eso, el Estado tiene que asumir estos gastos, ¿eh? Ese es el problema. Y así cada vez nos estamos empobreciendo más, pues si el Estado está gastando plata en poder ir a curar a este tipo de gente, porque ahí vienen las licencias, porque está enfermo, hay estrés, hay un montón de cosas que de una forma también reflejan las enfermedades modernas que se han desarrollado hoy en día. Claro. ¿Eh? Bueno, un espacio musical para pasar posteriormente a otro tema. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todo todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Están las flores que aquí nacieron, ¿dónde están las flores? ¿Quién las cortó? Fueron las muchachas que las cogieron, y que suceda así, ¿quién lo podrá evitar? ¿Dónde están las muchachas? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están las muchachas? ¿Qué les pasó? Fueron los muchachos que las llevaron, y que suceda así, ¿quién lo podrá evitar? ¿Dónde están los muchachos? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están los muchachos? ¿Qué les pasó? Los hicieron soldados, fueron a la guerra, que suceda así, ¿quién lo podrá evitar? ¿Dónde están los soldados? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están los soldados? ¿Qué les pasó? Duermen el sueño eterno, y que suceda así, ¿quién lo podrá evitar? ¿Y las tumbas dónde están? Desaparecieron. ¿Y las tumbas dónde están? Ya no se ven, las cubrieron de flores que aquí nacieron, y que suceda así, ¿quién lo podrá evitar? Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3 con nuestro panelista don Pedro, que en este momento nos acompaña. Don Pedro, ¿qué opina usted respecto al tiempo que estamos pasando? Vamos a cambiar de tema un poco. Nos esperan muchos fríos todavía, nos esperan lluvia. ¿Qué nos está esperando para más adelante? Porque que ha hecho frío este año, ha hecho. ¿O yo, qué opina usted? Bueno, no, realmente no podemos no mantener al margen de esta realidad, que ha habido un fuerte cambio con respecto a lo que ha sido en general el clima. Pero agosto es eso, en general. Yo digo, hay mucha variedad con respecto a los cambios que se puedan producir en el día con respecto a la noche de las temperaturas. En la mañana son mañanas muy frías y también en el día pueden ser calores más o menos buenas, pero en la tarde otra vez se vuelve a enfriar. O sea, aquí esto es parte de una situación que se viene produciendo a nivel mundial, producto también de la mano del hombre. Esta cosa del cambio climático no es casualidad, es producto de todo lo que irresponsablemente se ha llevado adelante con la modernización de las grandes empresas y la contaminación a nivel mundial. Y justamente me estaba acordando del iceberg que se desprendió en la Antártida hace pocas semanas atrás, ¿eh? Cómo se han ido achicando los espacios de los hielos eternos que de una u otra forma mantienen un equilibrio a nivel global con respecto al clima en general. Entendiendo que el clima, todo lo que se produce y se cambia aquí en el Golfo de México, ahí empiezan a generarse todas las corrientes de vientos. Perfecto, perfecto, don Pedrito. Pero sabe, yo pensé que iba a darme otra respuesta a usted. Que los fríos que estamos sufriendo a lo mejor era producto de tanto fresco y frescas que existen en nuestro país. Bueno, además, porque, aparte. Imagínese usted que el gobierno ha aprobado, o digamos el hemiciclo, las cámaras, diputados, senadores, aprobaron la ley, una nueva la ley, ¿no es cierto?, en favor de la mujer por la interrupción del embarazo con tres causales. Pero quienes estaban en contra, que era la derecha, la UDI, Evópolis, Renovación Nacional, no ganaron sus tesis y van a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, con respecto a eso, yo sé, estoy de acuerdo que hay muchos frescos por ahí. Pero a mí, don Ricardo, para ser muy honesto, lo que más me irrita, y creo que es natural que en general le pase, es que aquí, aludiendo a cosas valóricas, llámese filosófica, religiosa o política, quieran interpretarlo desde el punto de vista de lo que significa esta interrupción del embarazo en tres causales. Que no es la interrupción del embarazo en plenitud. Y cuando lo decida una mujer, yo creo que ninguna mujer, ninguna, quiere hacerse un aborto. Yo creo que es contra la propia natura de la mujer que quiera por gusto quedar embarazada y hacerse un aborto. Toda mujer lo primero que quiere es tener hijos. Correcto, no, sí estoy de acuerdo. El problema está en que partiendo de la base de que la mujer está capacitada para poder crear y tener un hijo por 9 meses, ella es la condenada desde el punto de vista biológico a tener que estar en contra de su voluntad en un momento determinado de poder procrear ese hijo, que no es deseado. Y parte de la necesidad desde el punto de vista de entender que aquí la mayoría que han decidido esta ley son hombres, no son las propias mujeres. No. Además de que la gran mayoría de las mujeres en Chile y la gran mayoría en general de Chile está por desarrollar y mantener una ley de aborto, que está en Chile había hasta un tiempo atrás, pero que la dictadura la borró. Ahora, no podemos nosotros, ni menos nosotros como hombres, entrar a opinar con respecto a una situación tan grave, tan dolorosa, para que la mujer tenga que decidir por los que prejuicios que otros tengan, llámese político, ideológico o religioso. Y aquí hay quienes han levantado la bandera de la defensa de la vida, supuestamente, no considerando lo principal, que es quién va a llevar el duelo por 9 meses de ese hijo que no quiere que no quiere que nazca. Bueno, y lo lamentable es que aquellos que hoy día dicen defender la vida, en un momento dado fueron los que firmaban leyes para terminar con la vida. No solamente eso, sino que también actuaban de ello muchas veces como cómplices pasivos como alguien dijo por ahí, de horrorosos crímenes que de una u otra forma marcaron todo el quehacer nacional. Y insisto, yo no quiero mezclar las cosas, yo quiero aquí entender la necesidad de poder elaborar un criterio común en torno a que tiene que haber la libertad de que sea la mujer la que decida. Aquí no pueden haber problemas desde el punto de vista que yo soy religioso. No, señores, aquí la religión no tiene nada que ver. En Chile, el duelo que va a llevar esa mujer por esa vida de ese niño o esa niña que pueda nacer, no debe ser con respecto a que digan, es que este me dijo, que los prejuicios tengan parten de otro lado. No. Ninguna mujer está y quiere, va a desear abortar. El aborto es una decisión personal y una decisión que las mujeres tienen que decir. Con el apoyo, por supuesto, de su familia. Ojo, el cariño y el apoyo de la mujer. Y está, y esto se basa porque más de un 70% del Chile quiere que haya una ley de este tipo. ¿Pero cree usted que la mujer debería ser la única que participara en crear este tipo de leyes? A ver, yo creo que nosotros también podemos entregar una opinión. Pero la decisión debe ser de la mujer. De la mujer. La libertad, mi libertad, termina donde comienza la tuya. Exacto. Y ojo, aquí no me digan que en las clínicas, que aquí en Chile no se hace el aborto. La mujer que tiene plata se lo hace y por último, si no se lo hacen aquí, se va al lado y se lo hacen y sin ningún problema. Pero recuerde usted, don Pedro, que le costó el cargo a una ministra por dar esa opinión. Independientemente de eso, yo creo que la ministra tenía absolutamente toda la razón. Toda la razón. Y si lo dijo, oiga, lo dijo con conocimiento, don Ricardo, de causa. No, usted que es más antiguo desde el punto de vista etario, creo que pensemos aquí en la población, Pedro del Río, si cuando nosotros recordamos, aquí había gente que se dedicaba a ser partera y que se dedicaba a hacer abortos. Pero no es necesario que me trate de viejo. No, si no me refería desde el punto de vista, lo dije desde el punto de vista etario nomás. Bueno. Pero yo creo que yo recuerdo cuando niño haber visto esta realidad muy fuertemente aquí en la población y los términos y las condiciones en que se hacían los abortos clandestinos aquí en Pedro del Río eran terribles. Nunca supe de alguna muerte de alguna niña, alguna señora que se haya hecho un aborto, felizmente nunca lo supe. Pero insisto, esta es una decisión y que el Estado tiene que asumir propiamente tal como una política más desde el punto de vista, porque el apoyo psicológico que tiene que tener esa mujer después de abortar tiene que ser muy grande, muy fuerte. El cariño que tiene que brindarle su entorno, ahí tenemos que estar los hombres apoyándola, respaldando su valentía y su decisión de haber decidido con todo el dolor que ella lleva haber interrumpido su embarazo. ¿Ah? Ese es el problema. Pero aquí don Ricardo, esta gente raja vestiduras, se aferra a la moral, las buenas costumbres, y son los que predican la moral con la mano en cierta parte. Ese es el problema. Y sí, porque hay mujeres que predican la moral con las pulseras arremangadas y los hombres con los pantalones abajo, ¿no? O sea, sí. yo creo que no es la situación. Yo insisto, a ver, nosotros tenemos que ser capaces de entender en un momento determinado que la decisión tiene que pasar y que sea la mujer la que decida. Ella va a llevar ese duelo por 9 meses y más encima va a tener que cargar con algo que no deseaba. Y es una decisión personal, es una cosa que no tienen que meterse, insisto, ni pastores, ni curas, ni colegios, ni... En fin, nadie. Solamente pasa porque la mujer sea capaz de entender de hacer lo que en un momento determinado de su vida desea. Bueno, don Pedrito, estamos de acuerdo en que la mujer tiene que recuperar todos los derechos que tuvo en su momento histórico de la sociedad humana. Pero vamos a comprometernos que en un programa más adelante vamos a avisarlo primero, vamos a hacer todo un ejercicio de educación de lo que fue históricamente la mujer en tiempos pasados, tiempos pretéritos, en el inicio de la civilización humana. ¿Qué le parece a usted, don Pedro? Bueno, yo creo que todavía somos, nosotros vivimos en un estado de matriarcado, don Ricardo. Claro, medio revuelto. No, si no te vengas a sacar la voz de aquí de macho, si la casa mandan las mujeres. Pues. Sí, claro, está bien, pero digamos avanzándolo en un término ya realmente, a ver, de derechos, deberíamos volver a que la mujer tenga, como usted lo decía, pleno derecho a tomar sus decisiones en este tipo de aspectos. No, es correcto y estoy de acuerdo en ese sentido. Pero esa realidad se tiene que reflejar también desde el punto de vista de la capacidad de entender que las medidas que se vayan adoptando y que el Estado vaya asumiendo, que las leyes que se vayan generando, tengan la participación real desde el punto de vista de las decisiones que tienen que tomarse para el futuro. Hoy en día las mujeres están mucho más ponderadas dentro de lo que es la sociedad porque han tenido derecho a educación, a igualdad de trabajo. Se exige que ojalá al mismo trabajo mejor el mismo nivel de remuneración, en fin, esas cosas son las que nosotros tenemos que resaltar y apoyar y poder ir avanzando como sociedad, y son las cosas que nosotros siempre tenemos que levantar esas banderas de lucha que nos permitan poder irnos afianzando en la necesidad de ir ganando los espacios que realmente se han perdido con respecto a la mujer, y esto es uno de ellos. Ayer si usted vio un programa que da Chilevisión, estremecedor relato de la periodista Pamela Giles, que fue violada, que fue torturada, muy valiente con respecto y clarita con respecto al quehacer y al papel como mujer que a ella le tocó vivir. Así que toda mi solidaridad grandota para ella, un abrazo enorme. Creo que gente como ella merece tener los espacios necesarios para poder contar esa verdad que muchas veces ocurre, ¿no? Exactamente. No tiene ningún hombre el derecho de violar a una mujer, salvo, no sé, no puedo decirlo en este momento, salvo que estuviera tan enamorado, tan dispuesto a hacerla su compañera, su esposa, por el resto de la vida, pero no a través de una violación, ni mucho menos amparado por leyes dictadas por algunas otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo no, lo único que le digo es que en ningún caso estoy de acuerdo con la violación, bajo ningún aspecto, porque también en el matrimonio también se puede dar. Se da muchas veces. De hecho, se da. Y por eso bueno, insisto, yo, cuando hablamos de temas tan muchas veces que no se conservan, que no se conversan, pero este tipo de temas son necesarios que nosotros resaltemos y podamos ser capaces de entender de que tenemos esas banderas de lucha. Y el papel de la mujer hoy en día en Chile tiene que estar resaltado con respecto a esa realidad y objetividad de ir ganando los espacios necesarios para estar en las mismas condiciones que estamos nosotros. Bueno, entonces vamos a ver cuál va a ser la resolución del Tribunal Constitucional si se llega a esa instancia. ¿Qué le parece? Bien me parece. A ver, yo quiero dar... Cuénteme una sola cosa. ¿Cuántas mujeres hay en el Tribunal Constitucional? Desconozco el número, pero tiene que ser muy poco. Y me parece que no hay ninguna. Sí, imagínese, puros hombres definiendo lo que tiene que decidir una mujer. Bueno, y el otro día en la comisión de la Cámara de Diputados, entre la Cámara Mixta, la comisión mixta que se nombró, había una sola mujer decidiendo por la mujer. No es posible. Alrededor de 8 millones de mujeres. No es posible. Pero esa es la realidad, esa es la situación, insisto. Esa es la que hay que cambiar. Esa es la situación que hay que cambiar. Tiene que estar relacionada íntimamente, independientemente de que nosotros podamos tener una opinión y que sería bueno que también se escuchara. Porque tampoco estoy de acuerdo con que esas mujeres que levantan el feminismo como una bandera de lucha a ultranza y que poco menos que matemos a todos los hombres, tampoco creo que es lo correcto. No, está muy lejos de esa realidad. La situación que tiene que haber desde el punto de vista de la igualdad de género. Además que tenemos que ser complementarios dentro del desarrollo y la proyección de que realmente la sociedad necesita, hombre y mujer, tenemos que estar juntos. Exactamente. Bueno, estimadas amigas, estimados amigos, Radio Escucha, vamos a dejar a don Pedro un ratito más porque desea decirnos algo antes de que nos despidamos. Bueno, yo quiero solidarizar muy fuertemente con los obreros y trabajadores de la empresa Claro Vicuña Valenzuela que están construyendo la cárcel en Manzano. que llevan algunas semanas en huelga y han habido despidos masivos de parte de la empresa. Ya conocemos los dueños de esa empresa, que por qué lado van y hacia qué sectores van, pero hay un conflicto laboral que tienen que ser capaces de resolver y donde está involucrado también el Ministerio de Obras Públicas, porque es una construcción de una cárcel concesionada la que se está fabricando, que están construyendo ahí en el Manzano. Así que toda nuestra solidaridad a esa gente que hoy en día mantiene la dependencia de la construcción de la cárcel en Manzano ocupada y que están en huelga hace algunos días por despido injustificado. Lo otro, hay dos fechas que hoy día hay que recordar. Primero, que en el año 1939, en un día como hoy, zarpa desde Francia un barco con refugiados españoles, el Winnipeg, que de una u otra forma marcó también las aperturas así en masa a la solidaridad internacional de los pueblos, y en particular en el caso del pueblo español, que había sido azotado por la guerra civil y el fascismo con Franco a la cabeza. Con participación alemana. Correcto, y no solamente alemana, sino que los intereses de Inglaterra, Alemania, fundamentalmente fueron los que más apoyaron y desarrollaron solapada y abiertamente, e Italia en esos entonces también, todo lo que era el poder del fascismo, y con Mussolini y Hitler detrás de todo eso. Llegando a Chile llegaron, yo no sé la cifra exacta, pero sí, recuerdo que eran miles de personas las que llegaron con españoles, con sus hijos, e hicieron vida y todavía permanecen aquí muchos descendientes de esas familias que tuvieron que huir de su patria. Por otro lado, pasado mañana se cumplen 72 años del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima y de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, un hecho catastrófico muy grande donde murieron 120.000 personas inmediatamente con el lanzamiento, y posteriormente fallecieron muchos más producto de la contaminación de la radiación atómica que se quedó en ese lugar y que aún permanece. Y así que todo nuestro recuerdo y nuestra solidaridad para todos quienes padecieron estos embates de la guerra, una guerra injusta, imperialista, pero que marcaron también el desarrollo de la modernización de las armas atómicas, que lamentablemente todavía proliferan y fabrican muchos lados, y con eso siembran el terror, el poderío político y militar, de arrasar con pueblos y de tratar de ganar intereses económicos fundamentalmente, que eso es la guerra. Bien. Ya. Yo me resta solamente despedirme. Nos vemos, nos estamos el próximo viernes de la semana 11, viernes 11. Sí. Para poder estar juntos nuevamente. Que nuestros equipos ganen. Fue bonito el clásico Pedro Río Las Tardes el otro día. Qué bueno. Se repartieron no muchos puntos para ambos lados, sino que para un lado se dio más la tónica. Ya. El Frontera también sumando puntos, y que ganen todos nuestros equipos de aquí, de nuestra querida población. Y en el próximo programa tal vez trataremos también. Perdón, se me olvidaba. Viene el mejor clásico de aquí de la zona. Ya. Deportes Concepción, Lota Schwager, el mejor equipo de Chile. Ya. Este fin de semana también hay que ir a apoyar a los equipos de la zona. Ya, perfectamente, ya lo saben nuestros radioescuchas, amigas y amigos. Y en un próximo programa, en el próximo tal vez, para estar más mejor informados, trataremos algo sobre la constituyente de Venezuela. Pero será en el próximo programa, estando con salud y vida. Con este espacio musical que hoy día hemos tenido de acompañante al insigne folclorista Rolando Alarcón, nos despedimos hasta el próximo viernes, estando con salud y vida. Que lo pasen bien, amigas y amigos.